la caridad. Sin moño la dejarán, la lengua le cortarán por chismosa. Se pasa la noche en vela en la puerta del solar, porque un chisme siempre espera para vacilar. Ay, qué mujer más sana, esa negra caridad. Ella goza con meterse en la vida del vecino. Si uno está en la calle, es malo. Si uno está en la casa, es malo. Si uno está en el cine, qué chismosa. Negra pelota, te voy a vender el cajetín. Descarado. A la negra caridad, sin moño la dejarán, la lengua le cortarán por chismosa. Se pasa la noche en vela en la puerta del solar, porque un chisme siempre espera para vacilar. Ay, qué mujer más sana, esa negra caridad. Ella goza con meterse en la vida del vecino. Si uno está en la calle, es malo. Si uno está en la casa, es malo. Si uno está en el cine, qué chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Ay, caridad, chismosa. Por culpa de caridad, tremendo trobo me busqué con el vecino de al lado. Por chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. No sé lo que voy a hacer con esta negra pela. El cajetín le voy a tener que vender por chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Caridad, te comiste mi bistec en el medio del solar, chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Chismosa tu bochinchera tú, eres una averigua. Caridad, ay, caridad, bochinchera. Ay, caridad, qué chismosa. Oye, caridad, te comiste mi bistec y no me guardaste la caridad. Ay, caridad, qué chismosa. Oye, mi socio con mi madre, te lo juro, la voy a tener que abandonar. Caridad.